cadena. Al pandita le encantaría que le dejes un mensajito en su buzón de voz. Es el 55760 Panda. Está fácil, ¿no? Ya estamos de regreso en este jueves, en este noviembre 7. ¿Qué estás haciendo, papá? Toda la gente del transporte público, un abrazo a la gente que está en sintonía a través de su teléfono móvil. En Claro Música, sin censura, estamos hasta las 11 de la noche. 01800-726-3482. 01800-PANDITA. Es completamente gratis la multilínea neta del planeta. Es sin costo. 01800-PANDITA. Desde la Ciudad de México, 5726-3482. 5-PANDITA. Desde los Estados Unidos, 1-855-2611-804. Vía WhatsApp, 553-PANDITA. 553-726-3482. Más diversión. Voy hasta Iztapalapa. Ahí está María. Hola, María. Buen jueves. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué me cuentas, Mary? Pues no mucho. No mucho. ¿Qué edad tienes, mija? 18. ¿Y qué tienes? Estoy así como tímida, como que no rompes ni un plato, como que eres primeriza. ¿Eres primeriza? No, es la segunda broma que hago. ¿Es la segunda? Sí. ¿Y pero qué? ¿Qué andas como guacaguaca? No. ¿Te visitó Andrés? No, tampoco. ¿Guillermo o Arturo? No, ninguno de ellos. No, ninguno de ellos, porque pues así como que... No sé, no. Te digo media sangrona. Ay, creo que no. Escucho tu broma. ¿A quién hablamos? A mi mamá. A tu mamá. ¿Y cómo se llama tu mamá? Norma. Norma. ¿Y dónde anda Normita? Está en estética trabajando. Ah, pero vives con ella. No, yo vivo separada, o sea, estoy casada. ¿Estás casada? Sí. ¿A los 18? Sí. ¿Desde qué edad te casaste? Desde los 15. Uy, con razón, tú eres triste, apagada. ¿Y no. cuántos hijos tienes, María? Uno. ¿Uno? Ajá. ¿Y eres feliz? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo te trata tu ombliguito? ¿Mande? ¿Cómo te trata tu ombliguito? Bien. Bien. Bueno, pues platícame, ajá, ¿qué broma para tu mamá? Bueno, lo voy a marcar y le voy a decir que soy bisexual y que pues encontré una pareja en internet y que si me puede ayudar a quitarle a mi bebé a mi esposo y pues si nos deja vivir un rato ahí con ella. A ver, espérate, pero ahí como que creo que no va en el contexto, porque si tú le vas a decir que eres bisexual, ¿sabes, ajá, lo que significa ser bisexual? Sí, me gustan hombres y mujeres. Claro, entonces si ahora le estás diciendo que le quieres quitar el hijo a tu marido y le estás pidiendo posada, entonces ya no eres bisexual, ya eres lesbiana, creo yo, así lo entiendo. Ajá. Bueno, pues hazte cuenta que la conocí en internet y que nos vimos un par de veces y de ahí pues nos gustamos las dos y pues que quiero dejar a mi esposo. No, pero, mira, todo está bien, pero dile, ¿sabes qué, mamá? Pues la verdad, ajá, llevo 6 meses o un tiempo, 8 meses o un año tratando, ajá, a esta... Pues no sé, le pones un nombre. ¿Qué nombre le ponemos a esta niña? Elizabeth, ¿te parece? ¿Elizabeth? Sí, o... el nombre que tú quieras. Llevo X tiempo tratando a fulanita y empezamos a salir y pues platicábamos como amigas, nuestras cosas personales, empezamos con el café y después se me empezó a insinuar, la verdad empecé a dudar y reájate la idea de perico. Entonces, cuando tú tuviste tu primera relación con ella, dijiste, chin, llama Morgan, no, hombre, por teléfono, o sea, porque te llamaron por teléfono, ¿no? Y dijiste, ¿qué tranza con esto? Y pues ahora resulta que pues van a vivir juntas, que, ajá, quieres separarte de tu marido y quieres cobijarte en el hecho familiar. A ver cómo te responde, ¿ok? Ajá. Sí. ¿Te late? Ajá. ¿Sí te late el cotorreo o no? Sí. Bueno, pues vámonos, señores. Marcamos en este instante. Las bromas están en tu show, el Panda Show Internacional. Hola, nosotros somos Vázquez Sounds y queremos recordarles que las mejores bromas están en Panda Show por Claro Música y La Qué Buena. ¡Wow, baby! Pero plantéaselo bien, ¿eh? Ajá. Así nerviosa, pero... Bueno. ¿Mami? ¿Y qué pasó? Hola, te marqué hace rato. Sí, mi amor. Ah, pues tú fuiste la que colgaste. Sí. ¿Qué pasó? Es que... No, bueno, quería hablar contigo. Ajá. Pero no quiero que te enojes. ¿Por qué? Y te quiero pedir ayuda. ¿De qué? Lo que pasa es que hace 4 meses... Ajá. Me metí a una... es en internet donde conoces personas. Ajá. Entonces, ajá, me puse como lesbiana. Y entonces conocí a una chica y llevo 3 meses y medio saliendo con ella, pero que yo no sabe. Ahorita no estoy en la poli, estoy con ella. Y bueno, lo que pasa es que, pues, me gusta y yo le gusto. Y quisiera ver, bueno, si tú nos pudieras ayudar. No manches, mira Lupita, no hagas pendejadas, hija. Mira, ¿mamá? No empieces con tus pendejadas, por favor, porque mira, me vas a hacer encabronar. Voy a terminar sin hija y voy a terminar... No te puedo solapar tus pendejadas. Es que no es una pendejada, o sea, tú no sabes lo que yo siento. Yo siento algo muy, ay, muy grande, mira, por Lupita, ella. Lupita, ahorita no sabes ni lo que quieres, hija. Ay, mamá, tú mira, siempre. Lupita, no. Ya, por favor. Vamos lo que pasa es que le queremos quitar ahí que... ¿A Chucho? Sí, nos vamos a ir a vivir juntas. Ay, qué pendejada dices, idiota. Mira, Lupita, no empecemos, por favor, hija, por favor. Está bien, ¿te puedes pegar un poquito más al teléfono? Que no empieces con tus pendejadas porque te voy a partir la madre. Ay, mamá, es que... Por favor, una vez apóyame, por favor. No te voy a apoyar en nada. Y mira, empiezas con tus pendejadas. Mira, olvídate de mí, déjame en paz. Ay, mamá. No, esas son mamás. A ver, pregúntale a tu padre si te apoya. Ay, ¿qué le voy a preguntar a él? Por eso te llamé a ti, porque él se iba a poner loco. Ay, Lupita, imagínate ya cómo estoy yo. ¿Mande? No te escucho. Ay, mamá, por favor. ¿Cómo que por favor, Lupita? ¿Qué tiene de malo? No, Lupita, ya es lo que quieras, entonces, olvídate de mí. No se cuenta que yo no existo para ti. Mamá, no te pongas así. No tiene nada de malo. No, Lupita, ya me voy. Ya me voy. No, mamá. No, ya me voy, ya me voy. No, mamá. Por favor. No te pongas así. No, Lupita. Es que pensé que tú me ibas a apoyar. No, no te voy a apoyar. Pucho, pégate un poquito más a la bocina, please. Ya me voy. Mamá, pégate, es que no te escucho. Mamá. Y ya no la vas a escuchar porque ya colgó. Oye, como que... ¿Qué? ¿Se prendió luego, no, tu jefa? Sí. ¿Pero sabes qué es lo que más me extraña de todo esto? Mande. Que fue tanto la impresión que se tragó el teléfono porque ni se oye. Oye, como para adentro. Oye, ¿no podrás poner a una chica para que ella hable con ella y así? Abuelita de Batman. Ah, pues estaría mejor, ¿no? Es más, espérate, que... aquí tengo a Yadira, a ver si nos ayuda. Yadira, ajá. Buenas noches, ¿cómo estás, Yadira? Buenas noches, bien, bien. Hola, hijo, tú te oyes, tienes una voz de lesbianota que no puedes con ella. Nos hablas de Valle de Chalco, ¿verdad, Yadira? Sí, exacto. Oye, ¿qué onda? ¿Nos ayudas a la bromita o qué tranza? Sí, ¿te late? Me late. Mira, te presento a María. María, como estás escuchando, es una niña casada de 18 años. Ajá. Que le estamos hablando a su mami, que responde el nombre de Norma. Y le está diciendo que, pues, por el internet encontró a alguien y se enamoró rotundamente. Y ahora se volvió tortillera. Entonces tú vas a ser la pareja que la ama, que la quieres. Y pues que quieres pelear por ella. Pero aquí el problema, María, es que necesitamos hacer que tu mamá se escuche porque no se entiende nada. Yo voy a hacer como que también voy a hablar con la mamá. Su abuelita de Batman. Ahora, órale. Explícale, sí. María, ¿qué quieres, Yadira? ¿Con ella? Sí, claro, digo, explícale qué quieres que le diga a tu mamá. Ah, pues que le digas que ya nos vamos a ir a vivir juntas y que queremos tener al niño con nosotras. Ah, ok. Sí. ¿Es niño o niña? Niño. Niño, ¿cómo se llama el niño y qué edad tiene? ¿Eh? Iker, se llama Iker y tiene 1 año 8 meses. Un año 8 meses, ajá. Mira qué bonito. Dile que ese niño va a ser afortunado porque va a tener 2 mamases. Sí. Y dile que realmente se enamoraron, que tú siempre has sido lesbiana y que cuando empezaste a charlar con ella por internet y la conociste, la trataste, que estás profundamente enamorada y que las dos están enamoradas. Ah, ok. Y por que internet. Le pides el apoyo, señor, entiéndanos, para el amor. No hay distinción, ni edad, ni raza, ni sexo, ni nada. Simple y sencillamente, pues, nos encontramos, se dio y nos damos por donde mi... Mira, vamos a marcar. Vamos a marcar. ¿Quién empieza? ¿Tú, María? Sí, yo, y le digo que se la paso. Sí, dile, mamá, mira, quiero que la conozcas. Pídele obviamente primero a ver si puedes ir a su casa. Ajá. Junto con esta niña. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Ya le dijiste nombre o no? Yadira, no, no le he dicho nada. Pone Yadira, pues el mismo nombre de ella. Para que no se me olvide. Sí, Yadira. Ok, sí. Vamos a ver qué pasa. Acción, el Panda Show. Bueno. Mamá, ¿por qué me colgaste? Yo no te colgué. Sí, me colgaste. Ajá. Oye, ya, ¿estás enojada? Ya, no quiero que me hables. Ya, mejor me das tu vida tú como tú quieras y mira, ahí muere. Fíjate tantito en la bocina, digo... Sí, que me das tu vida como tú quieras y mira, ahí muere ya. Ya quiero que me dejen en paz. ¿Pero por qué? Mira, espérate tantito. ¿Sí? Porfa. Te voy a pasar a Yadira. Es ella. Estoy con ella ahorita. Porfa, escúchala. Te la paso. Pasa a mi mamá. ¿Bueno? Bueno, buenas noches, señora. No me estoy chingando. Bueno. Buenas noches, señora. ¡Sopa de peligro! ¡Ya colgó! ¡No! ¡Está enojada! Nada más. No, si está enojada. Dijo de una forma muy explícita: no me estén chiquitibuna, la bimbomba. Chiquitibuna, la bimbomba. Oye, María, ¿a qué teléfono estamos marcando a tu mamá? ¿A tu casa? ¿A la estética? ¿A dónde? ¿A su celular? Celular. ¿Y no tiene teléfono en la estética? No, no tiene. Wow, ¿y no tiene alguna compañerita, alguien que por ahí tenga un celular que esté con ella? No, es que ella está sola ahí. Chanclas de pichón, es que no se entiende nada. Si yo apenas alcanzo a entender que traigo audífonos, no sé si realmente en el radio se alcanza a escuchar bien. Oye, dijo que no estuvieras molestingando. Ajá. A ver, pues vámonos de nuez, Andrés. Hazle ahí la chillona del teatro, mamá. Mira, por favor, entiéndeme. Ajá. Porque la vida es así, así, así. Okay. Pero, pídele que se acerque la boquita a la bocina, que se lo saque de donde se lo metió. Ajá. Sí. Y también está lista Yadira, por si la... Bueno. ¡Mamá! Ay, Lupita, ya deja de estar jugando, por favor, hija. No estoy jugando, por favor. No, ya me voy. Mamá, no me cuelgues, mamá. No, te voy a pasar con Chucho y a ver qué pasa. Sí, pero ahí no estoy, por favor, hazme caso. No, no, no. Acércate, manda a Rodina porque no te escucho. No, te voy a pasar con Chucho y a ver qué pasa. Sí, pasa con Chucho, pero no le digas que yo te llamé. Él piensa que estoy en la casa. ¿Cómo no lo ves que tú me llamaste? ¿Cómo no lo ves que tú me llamas? Él piensa que estoy en la casa, mamá. Ay, no, yo no sé. ¿Cómo vas? ¿Dónde andas entonces? Ay, en un lugar. No, ahorita voy para allá con este Chucho y a ver qué pasa, no me interesa. Sí, sí, ve ahí, pero por favor no le digas que te llamé. Oye, por favor, apóyame. No, ya te dije que no llames. Te lo pido, o sea, por favor, ¿por qué no lo haces por mí una vez? Por favor. No, ya me voy, ahí nos vemos. Ay, no te escucho, oye. No, voy a pasar a ver a mi nieto y es por el que me voy a preocupar. Ay, mamá, ¿y por qué no te preocupas por tu hija? No, porque mi nieto está chiquito y no se sabe defender y tú ya sabes las pendejadas que hace. Ay, mamá, pero no es una pendejada. ¿A poco enamorarse es una pendejada? Sí, para mí sí. No te escucho. Para mí sí. Pásamela. Ay, ¿tú no te has enamorado? Mamá, pásamela, no. Yo hablo con ella. Ay, bueno, van a hablar contigo. Por favor, escúchala, por favor. No. Pásame. Yo no quiero hablar ya, con ella. Ya, dirán. Ya. Señora, buenas noches. Señora, permítame hablar tantito, por favor. ¿Quiere hablar contigo? No quiere hablar con la supuesta novia, pero para nada. No. Híjole, ¿qué estará pensando tu mamá, María? No sé, lo peor yo creo. No, ¿eh? Wow. Bueno, entonces dile que pues ya te vas. Que como no tienes apoyo de ella, que te vas a ir junto con Yadira. Que vas a llevar a su nieto. Y que la estás orillando a que te vas a ir a vivir a otra ciudad junto con ella por lucha al amor y decirle, mamá, pues ya me voy, siente lo que es tenerme y después perderme. Ajá, y pues algún día, algún año, te llamaré por teléfono a ver si ya me aceptas. Le digo que pues como no me apoya, voy a ir por el niño rápido que ya trae coche y antes de que ya llegue me lo voy a llevar. ¿Y no le puedes decir que tú ya tienes al niño? No. Bueno, dile que lleva rumbo al niño. ¿Qué te vas a hacer con el niño? Ajá. Te vas a ir lejos. y dices que es broma. Bueno. Ma. Bueno, yo que me quisiste ayudar, pues me voy a despedir, voy a pasar por aquí rápido y me voy a ir. No, ahorita yo ya estoy casi en la paletería. Ay, pues ella trae carro, yo ahorita voy a pasar por aquí rápido y ya. Va, pues todo lo que quieras, hija, ojalá y Dios te perdone por lo que... Ay, mamá. No, última cosa, por favor. Escúchame. ¿Cómo se escucha el Panda Show? ¡Hija de tu pinche madre! ¡A toda máquina! ¡Ya, señora, ya, con esa boquita, come! ¡Desgraciado! A ver, señora Norma, primero sáquese el teléfono de donde lo tiene, por favor. Acérquenela. ¡Ay, me las van a pagar, cabrones! ¿Eh? Ya, espérese, ya que estamos en el radio, ya cállese la boca, ya. ¡Ay, cabrones! ¡Ey, ya! No, te pusiste bien crísimo. Señora Norma, ni una palabra más, por favor, que nos trae loquísimo con los botones, ¿ok? Ya, ¿ok, señora Norma? Sáquese el teléfono de donde lo tiene, por favor, y ya deje de apretar las piernas, ¿sí? Ya. Ay, Guadalupe, eres una gacha, hija. No, no aguanta nada, Norma, ni una broma. Ay, no, yo quiero tanta amiga que no podría... ¿Y qué tiene? Si hubiera cambiado su tendencia sexual, ¿a poco no lo iba a querer y amar como la ama? ¿Cómo crees? Pues, ¿qué tiene? ¿Tiene mi nieto? ¿Qué va a hacer? No. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Pues digo, pues una tortillerita en la familia. No. Pues digo, Mary, dile por qué le hiciste la broma, mami. Ay, mami, porque te quiero mucho. Ya no seas tan gruñona. Ay, mi amor, te quiero yo más. Que ya no te pongas mal, oye. Te quiero, Lupita. Te espero aquí en la pale, ¿eh? ¿Qué? ¿Tienen una paletería o qué onda? Sí. ¿Sí, de verdad? Ya voy para la paletería. ¿Y de qué son las paletas? Pues hay muchos sabores. ¿Y cuál es la especialidad de la casa? Pues para ti una de mamé. Deme dos motivos para que me diga que ese sabor es mi favorito, señora. Oiga, señora, ¿usted es experta en las paletas, en la paletería? Ay, sí. ¿Y le puedo hacer una pregunta? Sí. Bueno, si se van a aguantar a lo que conteste. No, es una pregunta en buena onda. Ah, ok. Oiga, señora Norma, si yo fuera paleta, ¿de dónde me agarraría? Del palo. Del palito. Le mandamos un beso, Mariano Miculis, Vimir y Zapalapa, ¿cómo se oye? El Panda Show. A toda máquina. 01-800-726-3482. Ay, les digo algo, la neta, sí. Sí se me antojó una de mamey. Una paletita de mamey, es bien fría y todo. Pero bueno, son ya 49 minutos después de la hora en este jueves, en este 7 de noviembre. Voy con más diversión, vámonos hasta el Álvaro Obregón. Hola, Edgar. Buenas noches, Edgar. Buenas noches, Panda. Oye, ¿alguna vez te has echado una paletita de mamé? No. Neta, nunca las... Mira, mi preferida, ¿sabes cuál es mi preferida? Ahorita que estábamos hablando ahí con la señora. La de arroz con leche. Ay, es bien rica. Se me antojó. ¿Tú nunca te has echado una de mamé? No. ¿Y alguna vez te han dado un...? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasó, mi Edgar? Bienvenido este jueves aquí al Panda Show a través de la Qué Buena y Claro Música. ¿Qué onda? ¿Quién vamos a cotorrear? Platícamelo. Gracias, Panda. Y vamos a cotorrear a mi concuño. Tu concuño, o sea, viene siendo que las hermanas andan... ¿Ahí ustedes? ¿Con las hermanitas? ¿Sí? Así es, nosotros andamos con las hermanas. ¿Y cuál está más guapa de las dos, tu vieja o la otra? Ninguna. ¿Neta se las agarraron bien gatúbelas? No, hasta eso, fíjate que no, ¿eh? No tanto, pero así como para irle a una en especial tampoco. Pues entonces, ¿qué le viste o cómo? Ah, perdí la cuenta. Chale, ¿cómo se llama tu concuño? Víctor. Víctor, ¿y tú estás casado con? Con Nelly. Con Nelly, ¿y Nelly está aparentado con? Con... Nelly es mi esposa. Sí, Nelly es tu esposa, y la, bueno, ¿y cómo se llama la esposa? La otra, tu cuñada, pues. Mi cuñada es Amabel. Amabel Pan, hombrecito. Ok, bueno, platícame la historia entonces. Tú eres tu concuño, son hermanas Nelly y Amabel. ¿Y qué onda? ¿Qué bromita? Sí, fíjate que hace como un mes yo tuve un problema con una tercer cuñada. Ajá. Son tres cuñadas las que tengo, más mi esposa cuatro. Okay. Tuve un problema ya que yo tengo mi departamento en la parte de arriba de una casa donde vivimos varias familias. Uh-huh. Y tuve un tema con mi hijo del cual yo quise educarlo de una manera mal. Uh-huh. Y se metió mi cuñada a defenderlo. Mi otra cuñada se llama Rebeca. Ha de haber ardido Troya, mi rey. Exacto. Y bueno, ¿y luego? Entonces, pues estuvo fuerte la bronca. Hice que incluso se hiciera hasta de la pipí mi cuñada. Ah, ¿tanto así? O sea, ¿pero por qué se hizo pipí? ¿Del coraje o del, por qué? Del coraje, que no me pudo ahí tocar la cara. Me quería rasguñar la cara, Pablo. Ay, no, o sea que ya prácticamente a los golpes, iba a haber golpes. Exactamente. Entonces, y se orinó, wow. Se orinó de tanta fuerza que quiso hacer. Yo la aviento para que no me agrediera físicamente. Pero al momento de aventarla, se mete mi suegra y se van las dos al suelo. O sea, chusa con cuñada y suegra. Sí. Hoy se ha de ver armado un despapalle, pues imagínate, sí, ¿no? Que tuvieron que ir a parar al hospital las dos y... ¿Y tú a qué te dedicas, pues, mi rey? ¿Eres albañil o qué? No, soy asistente administrativo. Ajá. Trabajo en un despacho jurídico. Pero sí. Vas al gym, supongo, o cargas tamales o algo. Bueno, entonces la idea es llamarle a Víctor y decirle qué. Entonces, ahora mi concuño obvio estuvo enterado de la situación. Uh-huh. Y ahora quiero hacerle la broma, pero diciéndole que la que se metió no fue Rebeca, sino Amabel, su esposa. No, lo mismo, pero diferente. Exactamente. Y el conflicto es que hubo problemas ahora con su esposa. ¿Pero qué pasó? ¿También se hizo pipí o araños? Pues no, quiero decirle que quise yo llamarle la atención a mi hijo, se metió su esposa y que le di un derechazo. ¡Ay, Ave María Santísima! Oye, ¿y Anabel, Amabel está enterada de la broma que le vas a hacer a tu cuñado? ¿O con cuñado? No, de hecho nadie de la familia está enterado. Yo creo que si se enteran se vuelve a armar la bronca. ¡Puta! Yo no sé ustedes, pero pienso que esta broma viene, la neta, bien chipocluda. La gente de radio, nos vamos. Gracias por habernos acompañado en La Que Buena. Nosotros regresamos mañana en punto de las 8 de la noche. Pero la invitación a que te conectes a Claro Música. Viene esta broma, a ver cómo reacciona el concuño Víctor. Muy buenas noches, jueves 7 de noviembre. Soy el Panda Zambrano. ¡La Que Buena! Qué gusto acompañarte a través de la radio. De guayaba o de avena con manzana y trocitos de papaya. Esto no puede ser. La neta ya me harté. Huele muy feo, pandota. Haz algo, por favor. Oye, panda, ya no pidas más taquitos al pastor. Mejor come verduras. Haznos ese favor. Por ahí te estás poniendo morado, estás a punto de parir, ya viene Popolín. Mejor... mejor me voy de aquí. Huele muy feo, bandota, haz algo, por favor. Oye, banda, ya no pidas más gordas de chicharrón, mejor pide verduras. Haznos ese favor. Oh, yeah. Bandota, no me tortures más. Deja de flatulear la cabina, por favor. Ya no, ya no, ya no. Tortijones y burbujas y tal vez de algo más. ¡Panda! No, no me tortures más. Deja de flatulear la cabina, por favor. Ya no, ya no, ya no. Y porfas, el pompo te no uses más. De aire te llenará. Y de fuertes tortijones y burbujas. Este es el buzón de voz del Pandita. Te amo, te amo, te amo, te amo. Desde España tienes una seguidora fiel. Tú eres mi única terapia, la única terapia diaria que tengo día a día y que me hace levantar el ánimo. Como no tienes idea, eres la adrenalina a millones. Te deseo de corazón que sigas cosechando todo, todo, todo, todo, todo lo que nos das. Y te juro por Dios que sin ti mi vida sería otra distinta. Gracias, te saludo desde Madrid, España, Nancy, a las órdenes. Un besito gordito, hermoso. ¡Mua! Anda, aquí reportándonos de Austin, Texas. Saludos a todos. Un saludo a Roque y a Juan Carlos, si la hayan escuchado. Saludos, Pandita, desde North Carolina. Te escuchamos todos los días. Saludos a todos los chilangos aquí de North Carolina. Pandita Show, un saludo a tu mamá de parte del Pirrín, para que veas que no es postizo. Tú también puedes dejar tu mensaje en el buzón de voz del Pandita, en el 55760-PANDA. 55760-726-32. Más claro ni el agua. El Panda Show sin censura solamente está en Claro Música. Estoy de regreso, 59 después de la hora. Edgar. Mande, papá. Ay, estás muy lejos aquí del área de Mixcoac. ¿Yo estoy muy lejos? Sí. No mucho. No estoy por la delegación Álvaro Obregón. Tráete una de mamey, ¿no? No seas... Algo por la banda, neta, neta. Ojo, aclaro, no estoy pidiendo que vengas y me des un mamey, no, güey, no, no. Porque luego me dicen, no, Panda, es que eres bien pinche. No, neta, se me antojó una paleta de mamey, güey. No, no, mejor Panda, ya sé qué puedo hacer. ¿Qué? Me gusta tu mamá. Ah, llega tu madre, estamos hablando de paletas, ¿no? O sea, ¿por qué metes las jefas en esto, Edgar? O sea, estamos hablando de un antojo. Oye, no estaré embarazado, güey. No mames. Hablando de mamás, es que la del gordo sí me venté un palit, pero sin condón. Yo creo que fue. Ya, mejor vámonos a la broma. Entonces, ok, la broma es para Cuncuño, entonces le vas a comentar que el mismo desmadre. Una situación para con tu hijo en el cual Amabel se metió y se armaron los chingadazos. Entonces, mi recomendación, independientemente de lo que le vayas a decir, es quiero que te enteres por mí. No sé si ya te avisó aquella, pero pasó esto y viene la pinche historia. ¿Cómo esperas que reaccione? Yo creo que no va a poder. Ah, órale, está bien, chido, yo lo veo, ¿no? No, seguro va a tratar de explotar o a tratar de calmarme en su momento. Porque también sabe que de repente se me mete lo loco y una de dos, o me va a querer calmar o se va a enojar porque le toqué a su esposa. Pues sí, pero espérate, más bien que le tocaste a la esposa, entonces va a pensar que te la fajaste. O sea, chécale bien las palabras, güey, porque si no... Oye, y hablando de eso, en tiempo de guerra, ¿sí acá la Mabel o no? Sí. ¿Neta, güey? Sí. ¿Sí te la andaba cenando? ¿Neta sí te andaba cenando a tu concuña, güey? Fíjate que la has llegado hasta confundir, panda. ¿Tanto se parecen las morras? Sí, güey, o sea, ahí ves que han estado acostadas en el sillón, en la sala. Ajá. Y yo, o están muy idénticas, o yo estoy muy ciego. Porque pero a ver, he tenido que... Pero a ver, ¿quién de las dos tiene mejor nalguita? ¿Tu esposa o tu concuña? Mi esposa, ¿sí? Definitivamente. Sí, está más nalguita. ¿Quién tiene más pechito de las dos? También la mía. ¿Sí? No, pues entonces, ¿qué le ves a la otra, güey? Pues, en la cara te parece mucho. ¿Sí? ¿Quién tiene más labios de acá de madre? ¿Qué? ¡Ah, qué pasó! Vámonos, marcamos. Buenas noches. 7 de noviembre, las bromas están en el Panda Show. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dalila Polanco. Les mando un gran beso a todos los que están escuchando Panda Show. No le cambien, sigan con nosotros. Bye. Las bromas en el Panda Show. Lo pusiste muy bajito, güey. Las bromas en el Panda Show. Nada más yo te avisé, enche, David, nada más. Vale, ¿qué andas en tu mes, hijo? Oye. Leo. Ande. ¿Qué? Ahorita te digo. Ay, quiero una paleta de mame. Bueno. Bueno. Sí. Bueno, ¿qué pasó, carnal? Ay. Nada, güey, pues, ¿ya te habló tu mujer? ¿Mande? Que si ya te habló tu mujer, carnal. No, ¿por qué? Pues para decirte que ya volvió a haber bronca, güey. Ahora que... Ah, güey, pues se meten en lo que no, carnal. Entonces, pues ya la neta volvió a reventar, güey. Se quisieron meter no para manches. Educar a mi hijo. Mira, Víctor, tú sabes no, qué tranza güey. Conmigo, güey. Sí, carnal, pero pues ahora se quiso meter tu esposa, güey, y la neta ya no aguanté. Mira, carnal, tú no manches, güey. Si sabes qué onda, güey, ya, qué pinche vergas. Pues sí, carnal, pero... Hace un mes Rebeca y mi suegra y ahorita tu mujer, güey. Sí, ¿qué les pasa, carnal? O sea, ¿sí te platicaron entonces cómo estuvo el show? Sí, pero pues, güey, tranquilízate, compadre, no manches. No, wey. Carnal, pues, ahorita, la neta, digo, se quiso meter a Mave para calmar las cosas, güey. Yo nada más la quise empujar, güey, pero pues, sin querer se me fue un madrazo y pues, le tuve que dar uno, carnal. No mames, güey. Pues sí, carnal, pero... No se vale, güey. Pero pues es que, güey, es que tú estás bien pinche loco, carnal. No mames. No, carnal, no, y ahorita... No, güey, es que no se vale, güey. Por eso, no, entonces, ¿para no, qué no, no, no. Esposa, carnal? ¿Para pues qué por eso, güey, pero entonces, güey... O sea, yo sé cómo educa Santiago. Mira, carnal, pues sí, güey, pero no mames, güey. No son mamadas. Por eso sí, pero, no, güey, eso sí, vale, no vale, entonces, carnal. Entonces dile a tu esposa que mira, carnal, es hermano. Ay, chinga, pues estamos en familia, güey, ¿por qué te sacas de onda, güey? No, por güey, eso no te... se vale, güey, no se vale, sí, carnal, sí, chile no se yo vale. Por eso, yo por eso, carnal, no, carnal, no, porque quiero que te enteres por mí, Víctor. No por Mave. Mave no tarda en hablarte y decirte, güey. No, pero ahorita es mi suegra está llorando. No. Y sí, Rebeca wey, ya sí, se desmayó, güey, y ya sabes. Por eso, güey, pero ¿cómo te pones, cabrón? No, por eso, no, ¿cómo no, me pongo eso, de qué? Sí, no. Sí, es que carnal, no, ella se vale, metió, no se ella vale. Se metió, lo único que yo quise sí, hacer wey, para aventarla. Sí, güey, pero mira, güey, pero buena onda. Al quererla aventar, sí, se me fue el madrazo, güey. No, carnal, no se vale, eso no se vale. Perdí el control, carnal. No, carnal, no, perdóname, pero no se vale, güey. No, eso ya no te lo perdono, carnal, al chile, güey, no mames. Carnal, tú dime qué hago, pero es que no... No hagas nada, y ya. ¿Cómo no voy a hacer nada? No se vale. No, pero yo no te metas con mi esposa. Sí, eso sí, yo te lo digo. Nosotros tenemos le dejé ahí rojo la cara, güey. Pero no se vale, güey. A la altura del ojo, güey. No se vale, güey. No, entonces, eso no se vale, güey. Carnal, que ellas hagan lo que ellas quieran. No, pues no sé, güey, no sé. Al rato ya me van a pegar a mí, carnal. No, es que tú estás bien loco, Edgar. Estás bien loco, güey, pero no se vale, güey. Es que si ¿por qué no le pegas a tu vieja? No le pegues a mi vieja, güey, nada porque más, vieja no más no te lo metió, digo. Carnal. El otra vez valió gorro. No, güey, yo ya no te perdono, hijo. No mames, güey, está cabrón, ¿eh? Por eso, carnal. Gracias, güey, ahorita nos vemos. Sí, fíjate. Oye, carnal, pero pues entonces, ¿qué hago yo? No manches. No manches, yo me puse bien loco. Le va a marcar a su esposa, pandita. Puta madre, ¿cómo te llevas con la Mabel? Ahorita no me hablo por el telco, hace 8 días, güey. Puta madre, no, pues ni cómo involucrarla. ¿A tu vieja? No, no, vieja, ¿a tu vieja la podemos involucrar? No, mejor no me... Espérate. El pedo, no, mejor no involucremos a nadie, espérate. ¿Sabes que ya está enganchadísimo? Entonces vamos a cantarle el tiro, compadre. O sea, te colgó el teléfono y decir, ya hablarle de cabrón a cabrón. De decirle, oye, a ver, Víctor, primero, a mí no me cuelgues el teléfono. O sea, si yo te estoy hablando para que nos entendamos como hombres y como compadres, porque tú sabes cómo son las hermanitas, yo te estoy diciendo, me la estás haciendo de pedo, o sea, tú también te la vas a hacer, y ya hay como que te pones más sabroso con él. Tú ya sabes, ya márcale, porque ya le estás marcando a tu vieja. Sí, ya. Las bromas en el Panda Show. Apúrate, pendejo, marca. Perdón, este gordito, échale, güey. Adiós, ma. Perdón, gordo, me fluyó muy natural. Qué bueno que no estamos en radio. Que no le haya marcado a la esposa, por favor. Pues, ¿cómo no? Pues tú lo harías, ¿no? Oye, es que esta broma me hubiera encantado en plan familiar. Que hubiera entrado tu esposa, tu cuñada, tu suegra. Oye, entonces, ¿no se arreglaron las broncas? ¿Siguen las broncas? Siguen las broncas. Bueno, no me hablan ahorita por lo que hice. Pero bueno, hubo provocación. A ver. Sí, por supuesto. No entra acá. ¿Es el único teléfono que tenemos? Dama. Exactamente en lo bueno valió. ¿Y él cómo a qué horas llega a su casa? No, él anda en Puerto Vallarta, Ah, ya, ok. Él anda ahorita trabajando de aquel lado. Por eso, entonces no tenemos problema por eso. O sea, la única bronca es que contacte en friega. Exacto, que el único tema es que la contacte por teléfono. Va. ¿Qué conteste? Bueno, ¿qué pasó, carnal? No seas mamón, güey. ¿Por qué? ¿Me estás engañando, verdad, pendejo? ¿Por qué, carnal? No digas pendejadas, nada más quería decirte cómo soy el Panda Show, carnal. No seas pinche mamón, güey. Ya le marcaste a tu vieja, carnal. Pues sí, güey, no mames. ¡A toda máquina! Tú me enseñaste a escucharlo, güey. No seas pinche mamón, güey. ¡Bien, tú prestas en las bromas del Panda Show! Oye, no manches, Mandilón, me cae que esta broma estaba buena. O sea, le marcaste ni per chinga. O sea, pero, ¿y qué te dijo tu vieja cuando le marcaste, Víctor? ¿Cómo la abordaste? Se está hablando el Panda, Víctor. Víctor, ¿me escuchas, Víctor? Víctor, sí, Víctor. Sí, te escucho. Pues contéstame. Oye, ¿qué te dijo tu vieja ahorita que le marcaste? ¿Cómo se lo planteaste? ¿Qué onda? No, Panda, No, pues mi vieja, ahorita la hablé y le dije, ¿qué te pegó el Edgar? Ya iba a ser un desmadre. ¿Qué desmadre? ¿Y qué te está diciendo este cabrón? ¿Y no, ¿qué pasó, Pandita? ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo te contestó cuando le dijiste, oye, que te pegó el Edgar? No, estás loco, dije. Te ha de haber dicho... Te ha de haber dicho, con las bolitas. Dice, carnal. Luego, mandiloneaste, pinche chueco. Sí, me la creí, güey. No mames, yo pensé que le va a soltar un putazo a mi vieja. No, güey, pinche carnal, no mames. Fíjate, pero yo, está cabrón. Yo creo que son de las pocas bromas, al menos de esta semana, que tiene los elementos y los ingredientes porque ha pasado, o sea, sabes que hay una situación compleja de Edgar ahí con la suegra, y bueno, hay los antecedentes familiares que ya conoces, entonces estaba cuadradito, pero luego tú acá de hincher, ya me lo han hecho, el teléfono. Pero ya se me subió el azúcar. Es diabético, cabrón. No manches, me cae que sí estás. Pero oye, bueno, ¿dónde estás? ¿En qué radio estás? ¿En qué radio estoy? Mira, estoy en un radio más o menos como de unos 50 kilómetros a la redonda. En la que es buena, carnal. Mira, estamos en dos plataformas. Estamos en Qué Buena, en radio de 8 a 10 de la noche y de 9 a 11 de la noche en directo a través de Claro Música. Estás en Vallarta, baja la aplicación, güey. Ahí en Vallarta hay Qué Buena y también baja la aplicación de Claro Música tu celular y escúchanos en directo y sin censura, güey. En Puerto Vallarta, un saludo, pandita, y gracias. Pinche bola. Pinche bola de culero, los dos. Víctor, de acá te manda saludos, brother. Te manda saludos. Mandilonio. Pinche machache, pinche carnal. Pinche machache, güey. Dice, no ahorita mames. Te marco, pinche, carnal. Ahorita te marco en unos 15, güey. ¡Panda! ¡Ew! ¿Cómo está tu jefa? Bien, te mando saludos. Víctor, Víctor, chinga tu madre. Ah, no, no, no, no. Eso. Un abrazo, no, brother. Me cae de madre que te macharon, Se metió la azúcar y me estoy chingando una chelita a su salud. Ay, el pretexto, la chelita por eso. Pero qué tal cuando le habla a su vieja, luego a colgar. Lo teníamos, Carlos. Este era una broma de campeón. Digo, fue una buena broma. Digo, obviamente colgó el teléfono y en chinga le iba a hablar a su vieja. Sí. Pero, wow, este era para haberlo hecho miércoles y eso que hoy es jueves. Pero bueno, aún conservo tu credencial que me regalaron de los hijos de la Chilindrina. Uy, pero eso ya tiene años, tendrá unos, ¿qué? 17 más o 18 menos. 18 años, te sigo desde hace más de 20 años. Neta, de verdad, güey. Neta, de cuates, cuando gustes te la... Ahora sí que cuando gustes te la enseño. Ay, Edgar, eso merece que te mande un beso, corazón, tú eres un verdadero panda fan. Oye, ¿cómo nos escuchas, Órale? Qué buena, ¿cómo te diste cuenta que regresamos a la radio y aclaro música y todo el asunto? La verdad es que te había estado busque y busque, uh-huh, y pues ya pusieron otras cosas y no me gustó la radio ya por un rato y empezaron a anunciarte en la Qué Buena y pues ya, le pegué al gordo. Qué bueno. Y ahí también vino otra vez. También pégate, pero unos chivos. Bueno, pues, mi Edgar, un abrazo enorme. Dime en el Álvaro Obregón cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Buena onda, voy hasta Azcapotzalco en esta nochecita de jueves. Ahí está Carlos. Carlitos, buenas noches. ¿Cómo estás, Carlitos? Bien, ¿y tú, pandita? Yo muy bien, pues... Bueno, bien y mal. Bien porque estoy muy contento de acompañarlas en este jueves, pero mal porque quiero mi paleta de mame. ¿Dónde habrá una paletería abierta a esta hora que tenga una paleta de mamey? No, sabrá Dios. Allá por Azcapotzalco no habrá, ahí por la Jardines. Ahorita está cerrado, cabrón. Pues no, debe haber paleterías que cierran más tarde, ¿no? ¿O sí? Pues depende, si son de las que te agarran el palo. Pues esas yo, mira, para esas hay una paletería en Sullivan. Ahí creo que es 24 horas y sí, definitivamente sí. También por Insurgentes creo que hay varias, ¿no? Carlitos, escucho tu broma, ¿qué onda en este jueves? Pues mira, te cuento rápido, pandita. Hoy una compañera del trabajo cachó a otro compañero del trabajo viendo porno en la cuenta de la empresa. Ya, no manches, neta viendo porno en la computadora de la chamba, wow. Sí, todavía llegué la mano y me dice, yo que tú no me daba la mano. Y yo creí que nada más me estaba chingando, y hasta ahorita en la noche que íbamos saliendo de trabajar, me dice nuestra compañera, oye, ¿qué crees? Te lo estaba diciendo porque estaba viendo porno, cabrón. ¡Chanclas! Oye, ¿y no sabes qué página para que me la recomiendes? No, si le pregunté, oye, que recomiende, ¿no? Pero no, la verdad es que la chica no se fijó qué página era. Oye, entonces, ¿la bromita para quién es? ¿Para él, para ello, para quién? Para él, o sea, la idea, él está como en otro... Una preguntita, ¿tienes el altavoz que lo puedas quitar, por favor, para que tenga un audio mejorcito? No traigo el altavoz. Bueno, entonces pégate la boca a la bocina. Va. Entonces te hablo de la outsourcing, dices. Ajá, o sea, porque la computadora obviamente es de la consultora. Entonces hablar y decirle, oye, pues es que hoy recibimos una queja ya sabes ahorita cómo está todo el pedo del acoso, ¿no? La verdad es que la compañera se sintió incómoda, se sintió agredida, y pues empezamos a monitorear tu actividad en la computadora y vimos que estabas haciendo mal uso de la de los recursos de la empresa. Ok. ¿Hace cuánto tiempo entró esta empresa? Llevará como 3-4 meses. O sea, bien poquito, híjole. Sí. Es que está buena para amarrar, pero... Pues, ¿a qué hora salió de chambear, güey? O todavía... Pues hace como media hora. Ah, entonces no tiene mucho. Perfecto, dame el nombre. ¿Cómo pregunto por él? Como Mario. Mario, ok. ¿Y cómo crees que pueda yo enganchar para decirle que soy del outsourcing? ¿Algún nombre? Mira, puedes decir que habla Miguel Ángel. Ok. Miguel Ángel, obviamente de la consultora, ya sé que no se pueden decir Marta, pero decirle que habla del outsourcing o de la consultora, y que obviamente a lo mejor puedes decir que estás hablando tan tarde, como hubo un tema, hubo una chava involucrada, igual que tardaron un poco en investigar. Okay. ¿Quién me dio el pitazo de la compañía donde él presta sus servicios? ¿Algún directivo? ¿Algún gerente? La chica. La chica temida de la radio. Ok, dame el nombre de pila de la amiga. Arisbet. ¿Cómo? ¿Arisbet? Arisbet. Arisbet. Ok, entonces le voy a decir que mañana viernes se presente con nosotros para arreglar ese tema, que ya no regrese a la compañía. Entonces, yo voy a ser Miguel Ángel, ¿verdad? Sí. Ok, tiene que ser un enganche rápido y para que se lo crea. ¡Marcamos! 17 después de la hora, las bromas están en el Panda Show. ¡Las bromas en el Panda Show! ¡Excelente! Sí, rápido, Miguel Ángel. ¿Cómo va? Bueno. No, pero ¿sabes qué? Velo mañana. Sí, bueno. Mario. ¿Sí? Habla Miguel Ángel de la outsourcing. ¿Cómo estás? Oye, ¿puedes venir mañana? Fíjate que ahorita me mandaron un mensaje. Oye, algo pasó con una chica de nombre Aristea, la compañía donde estás presentando tus servicios. Algo de acoso sexual y pornografía. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo? Sí. Tema de acoso sexual y pornografía en donde estás prestando tus servicios. ¿Puedes venir mañana con nosotros, por favor, para aclarar ese punto? Porque aquí es un tema grave, amigo. Sí, es un tema bastante. Grave. Sí, eso sí. Vaya, ¿Me podrías platicar qué pasó, por favor? Pues no tengo idea, la verdad. Es Arisbet, ¿verdad? Sí, Arisbet. Pues no, hoy estuvimos trabajando bastante bien. De hecho, no me comentó ninguna molestia. Hoy tuvimos como trabajo en el sitio. Porque un módulo de la aplicación. Bueno, mira, la información que tengo es que hoy, jueves, 10 de la mañana, hubo tema de pornografía en la computadora de la empresa. Ella sorprendió ver esta situación, te enfrentó al momento. Escúchame. Sí, es que se está cortando, por donde digo como que vaya la señal. Ah, ok. ¿Hasta dónde me escuchaste? Sí, lo de Arisbet, pero después ya no escuché mucho. Ah, bueno, es que necesito yo aterrizar esto para tener el informe listo para mañana y ver de qué forma podemos arreglar esta situación. Bueno, la información que tengo es hoy 10 de la mañana el tema de la pornografía. Esta chica Arisbet lo estuvo viendo, te enfrentó y posteriormente hubo un acoso sexual o un enfrentamiento. No me queda claro. Por eso es que te estoy hablando por teléfono y me platiques qué es lo que pasó. No, pues la verdad, mire, cuando llegamos, estuvimos ahí, empezamos a revisar lo de un trabajo pendiente que nos habían dejado un día anterior. Ajá. Yo sin querer, creo que tenía una página de publicidad abierta, la cerré y dije, disculpa, pero después hubo un enfrentamiento, eso es lo que no entiendo. Ahora, el tema, tú sabes que la IP es algo delicada. Cuando uno trabaja, y no solamente IP, cuando trabajas en cualquier empresa, ¿no? Sí, claro. Lo que sí me gustaría aclarar, independientemente de la confrontación, es si viste, si estabas consumiendo o viendo pornografía en la computadora de la empresa. No, lo que pasó ahí fue que estaba revisando una documentación que nos habían dejado. Ajá. Sin embargo, pues como estamos trabajando como de forma incógnita, empezaron a haber como mucha publicidad. Entonces fue lo que, pues al final ya no cerré nada de las ventanas, pues estaba pasando las ventanas. Yo creo que sucedió. Es que mira, mañana, ¿por qué hago tanta énfasis? Mañana que vengas con nosotros también va a venir gente de la empresa a donde estás designado. Ok, y tú sabes que toda empresa, y bueno, no solamente empresas, todo puede definirse a través de una IP. Okay. Cada computadora tiene una IP, entonces ahí va a venir los códigos, no solamente de lo que estamos hablando, de la página de pornografía, sino de lo que consumes. Entonces, sí es muy importante, Mario, en un tema tan delicado como el de la pornografía, en el lugar de trabajo, es que seas muy claro conmigo, porque si no, mañana que estemos reunidos, ¿cómo yo puedo, en este outsourcing, defenderte, hacer un planteamiento contundente, si en este caso mi defendido, hablemoslo así, no me está hablando con la verdad? Porque ellos van a traer sus pruebas. Sí, claro. Sí. Te lo entiendo perfectamente. Entonces, yo creo que con un tema tan delicado, ya nos ha pasado, esto no es algo nuevo, ni me asusto, ni nada. Sí, supongo. Pero sí me gustaría que hablaras con la verdad, porque claro, si no, quedamos como tontos, ¿no? No, sí, se lo entiendo perfectamente. Y te hemos apoyado, obviamente, en la outsourcing, colocándote en fondo de trabajo. Entonces, pues sí me gustaría, verdad, Mario, que habláramos bien. Sí, la verdad es que también le comento como le digo, ahora sí que mi primera impresión, porque sinceramente pues yo no esperaba ni siquiera que me dijera eso de la confrontación. Y aparte, no, pues, de que había pasado, ¿no? La verdad era, ni siquiera sucedió así. Nada malintencionado. No, y son varios puntos a aclarar, porque mira, dejaste abierta la computadora, ¿sabes? Ajá. Que ahí se dio cuenta esta Aris. Sí. Y una pregunta, ¿por qué posteriormente nadie quiso darte la mano cuando querían saludarte? ¿Te toqueteaste? No, es lo que yo tampoco entiendo. Por eso es que quiero aclarar varios puntos. Es que no entiendo esa parte, ¿cómo aseguras esa afirmación? O sea, ni siquiera ¿hubo algún tipo de eyaculación, algo? ¿Fuiste al baño? Es que mira, todo origina hace 12 horas, sí, a las 10 de la mañana. Por eso es que hago tanta énfasis, Mario. ¿Hubo pornografía o no hubo pornografía? Desde ahí. Porque si no hubo un inicio, pues obviamente lo demás, como el tema de Aris, como el acoso, como el que no te hayan saludado los demás, etcétera, ya no tiene. Esto es un efecto dominó. Entonces, por eso es que quiero que platiquemos del origen. Sí, a mí también me gustaría aclararlo muchísimo. ¿Le parece bien si mañana hablamos más perfectamente del tema? Ahorita viene el transporte público, la verdad. Por supuesto, mañana, complicado. Por favor. 11 de la mañana, nada más, sí necesito dos cosas. Sí, bien. Uno, sé contundente, ya no voy a abordar más en el tema. Sí. Porque no vamos a llegar a ningún lado. Nada más respóndeme, sí o no. ¿Hubo pornografía en la computadora de la empresa, sí o no? Sí, la hubo, como le comenté okay, la situación. Perfecto, agradezco. Sí hubo pornografía. La segunda. Y pero también hay que ver el contexto también. Bueno, pero sí hubo pornografía. Ya el contexto, sí, claro. Y bueno, tú tendrás derecho de aclararlo. Claro. Segundo, ¿me podrías contestar, por favor, cómo se oye el Panda Show? ¿Que esto es una broma? ¡A toda máquina, baboso! ¡Es una broma de Carlos! ¡Estás en las bromas del Panda Show! Mario, mi estimado Mario, ¿te acuerdas que te dije, no me voy a limpiar las manos porque estoy comiendo? Y me dijiste, no hay pedo, hay cosas peores ahí, güey. ¿Qué pasó? Me la tenías que pagar, cabrón. Ay, güey, fue el Félix. Va, cámara, güey, cámara. Cámara, perro. No manches. Discúlpame, Mario, nada más. Así empieza, así empieza. A poner los dedos en la computadora, güey. Así empiezan las cosas, perro. ¿Qué es eso de que así empiezan las cosas? Mira, estamos a... No. Oye, así empiezan las cosas. Me estoy riendo. Así empiezan, así. Ya, discúlpame, Mario. Fue una broma. No. Oye, Mario, vas en combi o de transporte público. Sí, en metro. ¿Sí? ¿Y tienes gente a la derecha y a la izquierda? Enfrente, atrás y abajo. Enfrente, atrás y abajo. Órale, güey. No. Oye, Mario, ¿y la página porno sí estaba buena, güey? ¿Sí, acá? No, güey, fue publicidad, güey. Mínimo lo hubiera yo, que yo. ¿Cómo ves, Carlos, que fue publicidad? Sí, como... Ya sabes, las típicas que salen de Google. La publicidad de las páginas que andaba viendo. Mario, espero que entiendas que fue una bromita de Carlos, no es en mala onda, ¿eh? No, sí la entiendo y sí sé que es una broma, pero así empiezan pues las bromas pesadas. Entonces, uy, o sea que prácticamente se le está sentenciando de que le vas a hacer una broma. No se hizo una broma, pero sí se la hizo. Bueno, Carlos, Mario, no te enojes, güey, neta. Nada más, lava antes tu teclado, cabrón. ¿Mandé? Lava antes tu teclado, cabrón. Bromas de programa, ¿verdad? Mario, un abrazote. Sí. Nos vemos, bye, bye. Oye, ¿cómo es de personalidad, Carlos? Perdón, tu amigo Mario. ¿Sí es de los que no se aguanta y luego empieza a fregar o qué? Ah, o sea, es muy buena onda, Mario. La verdad es muy buena onda. Porque dijo, bueno, mira, yo entiendo lo de las bromas, pero el desquite es el desquite. No. Y... bueno, pues un placer, Carlos. ¿Qué onda con la paletita de mameite? No, yo ya voy a llegar a casa, pero aprovecho. Ay, no seas gacho, Carlos. ¿Tienes auto o no tienes auto? No, hoy no me tocó para ti. Ay, bueno, es lo malo de tratar con jodidos, en fin. Carlitos, dime en Azcapotzalco, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. 27 minutos después de la hora. Gusto acompañarte. Noviembre 7. El Panda Show por Claro Música. Yo quiero ser como el Papa Panda. Muy nice y asombroso. Se ducha y masajea, se maquilla y peina el pelo. Para ir con su nena a echar unos de puerco. En metro hasta Polanco y va viajando y que se enoja. Exclamo, huele a taco, mucho naco, huele a colis. Sáquenme porfa de aquí, no manchen ya, oh help me please. Háblenle al Mandy y al Modest que vengan por mí. Pídanse un taxi que huele a punes, punes. Yo quiero ser como el Papa Panda. Su mascarilla, para que pueda respirar. Lo pone muy cuco al máster, pa' que ya no ponga un pero. Él no quiere llegar tarde, quiere sus tacos de puerco. Ahora sí a disfrutar, a degustar y a brindar. Gracias, no desgracias, Mandy, ya pueden irse al programa. Díganle al Pelos que yo no grabo nada, no voy a ir. Yo solo quiero pum pum, darle pum pum pum. Sí, a mi lady, pum, pum, pum. Me la llevo a Cancún y en la playa darle pum. Y si amanezco cruz, me echo un rico chapuzón. Y un coco con ron y una clamachela y tequila con limón. Yo quiero ser como el Papa Panda. Yo quiero ser como el Papa Panda. Yo quiero ser como el Papa Panda. Yo quiero ser como el Panda. Yo quiero ser como el Papa Panda. Yo quiero ser como el Papa Panda. Yo quiero ser como el Papa Panda. Yo quiero ser como el Panda. La cita es a las 9 de la noche para escuchar el Panda Show en vivo por Claro Música y la repetición al día siguiente a las 9 de la mañana, hora central. Diviértete escuchando las bromas del Oshito, tratando de descifrar el dialecto boliviano, soportando a uno que otro poblano que se nos cuela y escuchando las tristes historias que diariamente dan vida al Panda Show en Claro Música. Descarga la app 57 26 34 82. Son ya las 10:30, hora del centro. Noviembre 7, estamos al aire. Hola, Chimalhuacán, en este juevesito. Ahí está Luisito. ¿Qué onda, Luisito? Buenas noches. ¿Cómo estás, Luisillo? Luisito. Luisito. Buenas noches. ¿Estás ahí, Luisito? Quita tu altavoz, Luis. Ándale, quita el altavoz para que me escuches bien y yo te escuche bien. Y podamos. Oye, pues tu teléfono entonces está del carajo, mi rey. ¿Estás trabajando, dices? Sí. ¿En qué trabajas, Luis? Seguridad privada. Seguridad privada, bromita, ¿para quién, Luis? Para mi mamá. ¿Cómo se llama tu jefecita? Alma. Alma, órale. ¿Y su apellido no es Madero? No. ¿Qué bromita para Almita, para tu jefa? Le quería... Mira, llevan dos veces que me ha agarrado la patrulla, pero fuera del servicio. Ok. Entonces yo quería ver... Sí, podríamos hacerle esta broma de que me salí del servicio y fui, no sé, a comprar X cosa y pues me agarró la patrulla otra vez, pero esta vez me llevaron al juez cívico, bueno, al torito, y que pues dejé el servicio botado y pues ahorita no sé qué hacer. ¡Ándale! Pero a ver, te han agarrado dos ocasiones... No sé, que ser de seguridad privada no te sirve nada. Pero te han agarrado y te han llevado, ¿por qué? ¿Qué has hecho? ¿O cuál ha sido el motivo? Nada. No he hecho nada. O sea, es cuestión de rutina, según. Pero, o sea, nunca me han llevado, ¿no? No han revisado. Pero esta vez le quería decir que me han llevado al torito. ¿Al torito? ¿Pero cuál va a ser el torito? Porque cuando te llevan al torito, es porque... La cuestión es que, según, Por no perder mi trabajo, tuve que besar a mi jefe. Ah, caray, hay segunda opción y besar a tu jefe. ¿Y por qué supuestamente lo besaste para no perder la chamba? ¿Y por qué? Porque, pues, mi jefe sí es gay. Ah, ¿y ella lo sabe? No, no lo sabe. Ah. Pues entonces no nos ayuda mucho. ¿Eres alcohólico, compadre? No, para nada. Ah. Pero no me respondiste por qué te han llevado al torito. No me han llevado. O sea, solamente me han hecho revisión de rutina, pero la vez que me llevaron al juez cívico fue porque me bajé unas escaleras del metro donde dice no pase. Y pues a mí me valió y yo me bajé y pues me llevaron al juez cívico. A ver, entonces en tu primera opción tenemos un match de que ya te han llevado a el torito y bueno, pues ahí que es pedir ayuda. La segunda es que por no perder la chamba besaste al jefe y después ¿cuál sería el desarrollo? Ahí quería que tú me apoyaras, ¿cuál sería el desarrollo? No, pues no sé, güey. Pues... Es que voy a hacer una broma. Pues sí, pero pues debe de haber una historia. Escuchado, pero el detalle es que no sé qué. A ver, ¿eres casado o soltero, Luis? Soy papá soltero. Papá soltero, ok. ¿Alguna vez te ha conocido alguna con falda? No. ¿Nunca ninguna mujer? No. Ok. ¿Nunca ninguna mujer, ni a la mamá de tu hijo, nadie? Bueno, sí, más que a la mamá de mi hija, pero pues tuvimos muchos problemas y ya se ahorita nada de. ¿Hace cuánto tiempo que no le has presentado a una novia o pareja? Hace 2 años ya. Úchale, ¿qué edad tienes, Luis? 22. ¿Qué día descansas? Mañana, salgo 24 por 24. Puta, ya la tenemos, güey. ¿Qué te parece que le digas que, oye, mamá, ¿sabes qué onda? Pues mañana descanso, mañana es viernes, es tu día franco. Y le dices que quieres llevar a comer a alguien, porque quieres presentárselo. Y que quieres presentarle a tu pareja y que quieres ver a ver si pues puedes llevar a la casa y todo el rollo. Y pues resulta que tu pareja, voy a ser yo. ¡Qué bolé! Una con bigote en lugar de con falda. ¿Te late? Sí, Sí, me late. Órale, pero véndesela bien. Hola, jefa, ¿cómo le hablo? Estoy acá en la chamba. Oye, pues, es que no te había contado, pero llevo ya tanto tiempo una relación con alguien que es muy especial para mí y quiero que conozcas y todo, y de repente soquito loqui. Incluso si quieres puede ser tu jefe, no lo conoce, pero pues puede ser. Pues tu jefe, listo, marcamos. ¿Podrá ser la broma este Luis? Lo escucho muy tarima pendecuaro. Investiguemos si realmente puede, Marco. Las bromas en el Panda Show. Bromas. ¡Oh, Dios! Listo, Luis. Hace 2 años que no te conoce nadie. ¿O no entro yo primero? No, tú. ¿Dormida? No. Entonces, ¿por qué no contesta? No. Ok, a ver, vámonos un segundo intento. ¡Achi! ¡Ya lo apagó! A no ver, creo, espérame. Porque se le va mucho la señal. Pues no, viste, la primera no contestó y después inmediatamente entró la grabación. Inmediatamente. Pues a ver. Pues yo creo que sí no tiene señales. A ver, ya entro. Que conteste. Conteste, por favor. Conteste. Almita. Chale, Luis, que se me hace que si tienes ganas de hacer una broma, te vas a quedar con las ganas el día de hoy porque no contesta tu jefa. Te cobrará al terminar. Pero bueno, no me cuelgues, nos ponemos de acuerdo, igual lo intentamos otro día. Son ya 38 minutos después de la hora, me voy hasta Tultitlán en esta noche de jueves. Ahí está Mari. Hola, Mari, buenas noches. Hola, muy bien, gracias, pandita. ¿Qué haces, Mari? Gusto saludarte. Buenas noches, buen jueves. ¿Qué tal tu día, chancluda? Pues muy preocupante. ¿Por qué? Estoy pensando cómo hacer la broma. Entonces has estado muy preocupada para ver cómo haces tu broma. ¿Cómo? ¡Órale! Y bueno, ¿para quién va a ser tu bromita, Mari? Es para mi pareja. ¿Para tu pareja? Él ahorita tiene 5 meses que se fue a Estados Unidos. ¿Y cuánto tiempo duró la relación antes de que se fuera? ¿O lleva la relación? Tenemos como unos 8 años juntos. Ah, pues ya un buen ratote. ¿Y tienen hijos? No, yo sí tengo una hija de mi primer matrimonio. Ok. Y entonces, ella tiene 18 años de hija. ¿Y cómo se llama el bromeado? Se llama Adrián. Adrián, ok. ¿Y cómo puedes calificar tu relación con Adrián? ¿Padre o hay más o menos? No, padre. Padre. ¿Y por qué se te fue? ¿Cuál fue la decisión para que se haya ido a los Estados Unidos? Si son una familia. Pues, lo que pasa es de que la economía bajó y pasaron muchas cosas y se tomó la decisión. Él ya había estado anteriormente allá. Uh-huh. Entonces ahorita le salieron sus papeles hace tiempo, le salieron sus papeles de pasaporte y todo eso, y pasó bien, y ahorita está allá trabajando. Ah, mira, ¿y cuál es el plan? ¿Regresar en cuánto tiempo? ¿En diciembre o en febrero? Ok, y si ya no regresa. Depende, tú, y se encuentra una güerota sabrosa, bonita. Ya estuvo allá 9 años y sí regresó por mí, déjame te digo. ¡Ay, presumida! Así que ya no creo que se quede allá otra vez. Ok, ¿y cuál es tu idea o qué tipo de broma pretendes hacerle a Adrián, Mari? Quiero hacerle creer que estoy viéndome escondidas de todos con el papá de mi hija. ¿Cómo se llama tu hija? Se llama Itzel. ¿Itzel puede participar? Sí, de hecho ella me va a ayudar. El punto es que queremos hacerle creer que ahorita él ya me mandó un mensaje de que cómo estábamos, cómo nos fue el día. Y ya le dije, ¿sabes qué? Me siento muy cansada, me metí a bañar y ya me quiero dormir. Entonces de ahí va a desprender todo porque mi hija le va a decir, ¿sabes qué? que se salió en el carro ella, que yo le dije que me iba a acostar a dormir, pero yo me arreglé y me salí a la calle y me fui. Y nada más le dije a mi corta regreso y me salí rápido. Entonces, para esto, pues como me dije, yo compartimos el mismo, la aplicación, va a decir que le llegó yo una notificación donde yo me estoy, me va a seguir en mi carro, porque se le hace raro que yo no me lleve el carro, o sea, donde quiera que voy me llevo el carro. Entonces ella va a agarrar el carro y se va a ir a seguirme a donde la aplicación marca. A ver, espérame, no, espérate, digo, está bien la historia, pero pues espérate, esto no es una novela. A ver, porque luego la quieren hacer tan complicada, pero tan complicada que no... A ver, fíjate como que... A ver, no, digo, yo voy a respetar tu temática, digo, de eso se trata. A ver, ¿cómo se llama el papá de Itzel, o sea, tu ex? Se llama Daniel. Mi hija se llama Daniela, pero todos le dicen Itzel. Ah, caray. ¿Se llama Daniela y le dicen Itzel? Oh, se llama Daniela Itzel. Ah, bueno, pero entonces se llama Itzel. Bueno, vamos a decirle Itzel ya, para que no haya bronca. Sí. Ok, ahora, ¿cómo ha sido la relación entre papá Daniel e hija Daniela o Itzel? Muy mala. Muy mala. Entonces ella está enojada porque me Ya, espérate, aguanta, ya te entendí. Vamos a darle forma, chancluda. Okay. O sea, lo vomita. Ajá. Perfecto. Ahora, ¿cómo es la relación de Itzel con Adrián? Es buena la relación, es de respeto. ¿Se quieren? Pues sí. Sí, la verdad es que la ha procurado desde aquí. Entonces ya tenemos la broma. ¿Está Itzel ahí, nos está escuchando? Sí, o está no aquí escuchándote. Itzel, espero que a ti te suba un poquito más el agua al flotador y podamos hacer el agua. Ok. ¿Cómo andas, Itzel? Bien, aquí nerviosa también, pero lista. Una broma es para disfrutarla. A ver, te voy a hacer una pregunta. Supongamos que tu mamá es infiel a Adrián, el que ha sido, digamos, el compañero y te ha apoyado a ti en tu crecimiento, ¿no? Supongamos que le es infiel, en este caso, con tu papá. ¿Tú cómo lo tomarías? Mal. Ok. Bueno. ¿Y Adrián lo sabe? Sí. Ok. Pues era muy sencillo. Mira, te voy a poner a él al teléfono y tú tienes que transmitirle eso diciéndole, ¿sabes qué? Se me hace muy mala onda, estuve pensando mucho en hacer esta llamada, pero creo que tú no te lo mereces, me has apoyado a mí, me has ayudado a crecer, nos dejaste, te fuiste a Estados Unidos, nos mandas dinero, bla, bla, lo que es en la realidad, y pues ya no aguanto. Pues fíjate que descubrí, mi mamá se está viendo con mis papás escondidas tuya y mía. ¡Soquito! ¿Cómo va el asunto? Entonces ahí ya tendríamos que ver cómo hacemos la segunda parte, porque así tanto el rollo de que este agarre, que el taxi, que comparten el taxi, que tú y que lo sigo y todo, pues no sé cómo la tengan pensado, pero ¿crees que valdría la pena o tiene la capacidad de tú hacerla de Sherlock Holmes, investigarla y salir, enfrentarla y todo? ¿Crees que podamos hacerla así? Pues yo siento que sí, porque no creo que él sepa que voy a acusar a mi mamá. No creo que él entienda eso. Sabe que la cubriría. ¿Sabe que la cubrirías? Sí, porque sabe que le soy muy fiel a mi mamá. Entonces, si él sabe que la cubrirías, entonces, ¿cómo te va a creer que le estás pasando o le estás comunicando que... está saliendo con alguien más? Diciendo que me iría, que me fui a buscarla y que le estoy marcando porque ya no tengo, porque me pasó eso y ya no tengo cómo encontrar a mi mamá y por eso le explicaría la situación. ¿Ya no tienes cómo encontrar a tu mamá? Ah, caray. Ajá, es que me fue en el carro y me detuvieron porque me pasó un semáforo y ya le estuve marcando a mi mamá, pero no me dejan hacer más llamadas. En mi último intento le estoy marcando a él para que me ayude a localizarla. Me va a preguntar por qué estoy ahí y ya le cuento todo lo de mi mamá y mi papá. Bueno, pues va, órale. Cualquier cosa aquí te sigo. Señores, en directo desde el Panda Call Center, muy buenas noches. Hoy es jueves, las bromas están en el Panda Show. Un abrazo fuertísimo para todos mis amigos de Panda Show, para toda la producción. Besos, abrazos y que pase el bromeado. Las bromas en el Panda Show. Excelente. Bromas. Bueno, Adrián. ¿Sí? Soy Itzel. ¿Qué pasó? Es que estoy aquí en San Antonio con el carro de mi mamá. Me detuvieron por pasarme un semáforo. Ah. Y es que no la localizo. Ya le estuve hablando, pero no la localizo. ¿Está dormida? No, aquí no está en la casa. Me salí porque la iba siguiendo. ¿Cómo, cómo? Me salí porque la iba siguiendo. Es que yo estaba en mi cuarto y nada más de repente me dijo, ahorita vengo. Yo pensé que iba a la tienda, pero me llegó la notificación y me dijo que pues que nada, se iba, me asomé y iba bien arreglada y se me hizo fácil agarrar el carro y seguirla porque en su celular estuve encontrando unos mensajes. Uh-huh. Y es que estaba mensajeando con mi papá. Y no sé, yo creo que se han estado viendo porque él me ha estado hablando y mi mamá me insiste mucho que yo le conteste. Y la verdad es que no me interesa tener comunicación con él, pero apenas agarré su celular y vi que él le decía que quiere regresar con nosotras y así. Y ahorita, ¿quién está ahí? Vi que él se subió y no me contesta ella la llamada. No, yo no. ¿Mm? Ajá, sí, porque ahorita yo estuve, le hablé. Háblame más fuerte, no te oigo. Es que aquí no nos escucha. Te digo que yo le marqué, le mandé mensaje por WhatsApp. ¿Y ella? Sí, se bañó y estaba en su cuarto. Yo pensé que así iba a dormir también. Pero nada, de repente me dijo, ahorita vengo. Y me llegó la notificación. Y me dijo que iba a ir a dormir. Dije, me voy a dormir porque me estoy nebulizando, me sentí mal. No. Ábreme más fuerte porque no escucho nada. Es que no me dejan hablar porque ya me quitaron mis cosas y el policía me está dejando hablar de aquí. ¿Dónde está? Estoy aquí en San Antonio. Déjale, digo a mi tío Gustavo que vaya por ti. Ay, es que no sé qué hacer y mi mamá no me contesta y quién, pues, que ve el titular y yo no traigo licencia. Ajá, ¿pero qué te dijeron? No, que por qué me salí, pues yo les dije que iba siguiendo a mi mamá porque se fue con mi papá y pues me dicen que cuál es el problema, pues yo les estoy diciendo por qué no viven juntos. Ajá, yo abre mi puerta. ¿Eh? Ajá. Pero pues fue con mi papá y no me parece justo, yo no quería hacerlo, los quería confrontar y hablar con ellos porque no me parece justo que le estén haciendo esto. Ajá. Y yo he visto los mensajes, ella me insiste mucho en que tenga contacto con él y en los mensajes él le dice que quiere regresar con nosotras, que incluso está dispuesto a venir a vivir al departamento. Vale. ¿No te pidieron dinero? No, no me han pedido. Ya cuando los vi me dio mucho coraje verlos y pues los iba a seguir. Deja, le hablo a Jesús o a mi tío Gustavo para que vayan a ver, a recogerte. Oye, ¿tienes problemas con mi mamá? ¿Tú sabías algo de esto? No, pues te dije que me dijo que iba a dormir. No, pero ¿no ha estado rara contigo o algo? Sí, de repente luego le marco y como le mando mensajes y de repente como que me corta. Es que dice que, pues ahí anda con él, no sé, es que los mensajes. No, y yo también la he visto así como que rara. La otra vez me dijo que iba a ir con doña Patty y le marqué y a doña Patty y me dijo que mi mamá no estaba ahí. Déjale marco a mi tío. No, es que no me van a dejar ya hacer otra llamada y no sé qué me vayan a hacer si me llevan así. Por eso, le voy a hablar a mi tío para que vaya por... Ajá, de todas maneras, aunque te lleguen, te va a ir a preguntar él por ti ahí. Y es que si está con mi papá, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mira, espérate, lo importante ahorita, te voy a decir, es que no te lleven a ti, porque si no va a valer madre todo. Ajá. No, ya. Ya lo demás yo lo arreglo. No, yo ya le hablé a mi novio para que venga por mí. Sí, ya dice que viene, pero pues yo, pues... Quería hablar con usted y me vieron los policías que estaba nerviosa. Mi novio ya viene por mí, ya está cerca. Pero quería hablar de usted para que le dijera a mi mamá de esto que está pasando. Mira, yo hablé con ella, déjame hablar para allá afuera porque no tengo muchas ganas. ¿Quieres hablar? Es que no te oigo. puedes hablar. Es que no, ya, espérame tantito, ya le voy a dar el teléfono. Ya la avisé, chíquele usted, márquele. Márquele para que le diga también que estoy acá, que ya va a venir mi novio por mí, márquele. Órale, pues ahorita le marco ya. Sí. Órale, pues. ¿Ahora entiendes por qué te mencionaba lo del policía? Es que se distrae el objetivo principal, o sea, se supone que aquí la broma es mi mamá se está viendo con mi papá, ¿no? Y pues de ahí ya le valió gorro porque, pues digo, él te quiere, él está preocupado porque tú estés bien. Pero pues ya de ahí nos enganchamos, por eso te pedimos que le dijeras, pues busca a mi mamá, etcétera. Ok, a ver, ¿a dónde te marcaría, Mari? ¿A dónde te marcaría? A este número. Ok, ¿y saben hacer llamada de dos? Sí. ¿O llamada de tres más bien? Sí, la puedo entrelazar. Ok, entonces no nos queda más que ahorita esperar. Mari, lo que vas a hacer cuando te preguntes, ¿dónde estás? Aquí en mi cuarto. Tú normalita, todo el rollo, de repente voy a meter el efecto de una puerta y de decir, ya estoy aquí, mi amor, ya fue el te atiende. Ajá. ¿El tal Daniel y Adrián se conocen? Sí, se conocen. Ay, entonces ya vale madre. ¿Sí se conocen? Espérame, me está marcando, ¿le contesto? Ok, sí. Sí, no, entonces yo voy muy quedito. Sí, va, enlazas. Déjale, contesto. La otra la sí. Bueno. Oye, esta historia tiene un problema. ¿Cómo que tiene un problema? La agarraron con el carro. ¿Cómo crees? Ah, están en San Antonio. ¿Y qué hace allá? Ah, pues eso es lo que vamos ya, vamos a ver, es lo que hace allá, y también. ¿Yo también qué? Sí, pues disculpa, Mari, pensé que estabas dormida, ya dije no. ¿Amor? ¿Amor? No. Sí, choca con mi pelo, porque se la van a llevar los policías. ¿Cómo que se la van a llevar los policías? No manches. ¿Dónde están? Me agarraron con el carro. Ay, ¿por qué agarró el carro? No, no sé, pero te vas a averiguar tú por qué la agarró. Ella me dijo, ¿por qué? Ajá. No sé por qué, oye, no te pongas así, dime tú. Dime qué pasó. No, dime. ¿Pero en qué parte de San Antonio? ¿Qué te dijo el chef? Dime tú qué te dijo. No, no te voy a decir nada. Por favor, Adrián, dime qué pasó. ¿Me tienes mal? Dime qué pasó. ¿Estás dormida? Pues me quedé dormida. Está aquí está en la casa y se salió con el carro para irse a seguir. Ajá. Ay, se no. Me contó todo. ¿Qué te contó? Es que dime. No. Amor, dime. Tú no hablas con ella. Por favor, a ver, ¿qué le pasó? No, ya valió madre eso. Y choca lo que amor, no me digas eso. ¿Por qué valió madre? ¿Por qué me dices eso? No. Adrián, dime qué pasó. Amor, yo te amo, dime qué pasó. Adrián. ¿Ya colgó? Pues no lo sé, pues tú hiciste llamada de tres, mija. Ya valió madre, ya lo hice. ¿Y ahora qué hacemos con tu broma? Platícame. Ay, pues ahorita me vuelvo a marcar. No creo que te vuelva a marcar. Bueno, márcame que le contesté a mi hijo que si ya se pudieron comunicar con él. No, porque aquí el asunto es contigo, ya no con tu hija. Se supone que con tu hija fue el enganche. Ajá. A ver, es que estamos haciendo dos bromas diferentes. Una es el policía que te la detuvieron porque te fue a buscar. Ajá. Y otra es que tú no estás en casa, pero sí estás en casa. Entonces hay dos puntos de distracción y no nos enfocamos en lo que es. Ah, sí, ¿sí mira, me entiendes? Podemos decirle que le habla a Daniel y que vamos a ir por nuestra hija. Que sí, que ya valió madre, que te va a quedar con nosotras, que le hagan como quieran. Pero, ¿no? Pero aquel problema que tú me planteaste cuando yo te dije de Daniel es que Daniel y Adrián se conocen bien. No, pero ¿cómo que nunca han cruzado palabra ellos? Se conocen de vista. Ay, pues entonces, ¿para qué me limitaste si yo quería entrarle ahí cuando chale? Pues ya nada más ahorita cambias tantito tu voz mientras que le dices, ¿sabes qué? Vamos a ir por los tres, estoy con ella y me las voy a quedar. Ya me dijo Mari lo que pasó. ¿Aló? Órale, a ver, engánchale, pero tienes que engancharle tú. Márquele, márquele, márquele. Bueno. Márquele, va. Las bromas en el Panda Show. Excelente. Bueno. Bueno. Por favor, sí, ¿qué está pasando, Adrián? Ve, checa el tema. Te hablé para que fueras a checar el tema. Adrián, habla, mira, Daniel. Habla, Daniel. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? Checa el tema. Ella, tú pregúntale qué es lo que ella me dijo. Adrián. No, pero tú, Adrián, habla, ah, Daniel. Ve. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? Dime dónde está mi hija, que la voy a ir a buscar. No, Adrián. Que te diga, dónde está mi hija. Ahorita la vamos a ir a buscar. No. Y ahora que regrese, neta, ahora que regrese, yo voy y le parto su pinche madre. ¿Por qué? Ya quiero. Le voy y parto su pinche madre. No, dame el teléfono, Daniel. Mami. Bueno, no. Bueno, Adrián. Pásamelo, güey. Adrián. ¿Qué pedo, puto? ¿Qué, pues, qué puto? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde se metió? Pues, ¿qué problema hay con mi hija? ¿Qué chingas te importa a ti, güey? A ver, aquí está llorando Mari. Dime, ¿qué problema hay con mi hija? Para irla a buscar. ¿Dónde está? ¿Qué quieres tú? ¿Qué puta, A ver, dime, ¿qué problema es con mi hija? No con ella, a ver, ¿dónde está mi hija? ¿Y qué hacen? Ahora sí, va, y el problema es con tu hija. Ahora sí. Ah, pues es mi hija. A ver, ya, deja de llorar, Mari. Ahorita resolvemos. Pero a ver, platícame bien. Pásame, por favor, policía, Mari, por favor. ¿Cuál policía? ¿Dónde está? A ver, ella está llorando. Dime dónde está para irla a buscar. Mari, por favor. A ver, ¿qué quiere hablar contigo? Adrián. Ya te dije dónde está. Ve a San Antonio. ¿En qué parte de San Antonio está? Sabes que Daniel no es importante. Ya te dije. Está en San Antonio. Adiós. Ahí su novio por ella. Ya le habló a su novio, te fue por ella. Así es que ve y checa tú. Sí, pero por favor no me cuelgues. Ya, vamos, vámonos. El hotel ya está pagado. Vámonos a San Antonio ahorita. Vámonos. Bueno, Adrián. A ver. Dime cómo se oye el Panda Show, que es una broma. ¡A toda máquina, baboso! ¡Fue broma! Estás en las bromas del Panda Show. Adrián, es una broma de Mari y de Itzel, de las dos, chusa. Adrián, ¿estás ahí? No, ¿está? Ya colgó. No, yo que es una broma, no está. Colgó. Déjame, Marco. No, espérate. No, márquele de una de nuestras líneas, por favorcito. Es que trabajar en línea de tres es muy, muy difícil porque no podemos darte indicaciones y tenemos que ir navegando de acuerdo a lo que vas diciendo y es muy complicado. Entonces, vamos a marcarle nosotros. Pero del coraje ni te reconoció la voz, ¿eh? No, hay que entrarle en el momento indicado. Bueno. Adrián, ¿cómo soy el Panda Show, baboso? ¡Qué gacho! ¿No ibas a caer? Ah, ¿eso dijo que nunca iba a caer? Tú eres el pinche Panda Show, hijo. Me imaginé de principio que dije, iba a ser una pinche broma, pero cuando oí la voz de otra persona, y dije, no manches. Adrián, habla Daniel. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? Adrián. Ahora sí te mancharon. Adrián, a ver, no me importa. ¿Dónde está mi hija? Dime dónde está mi hija. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. Te la comiste completa. La neta, sí. Ahora sí, diario te escucho. Dios, mira, pero Itzel y Mari se juntaron, madre e hija, para hacerte la bromita. Dígale por qué le hicieron la bromita aquí al buen Adrián. Porque te queremos mucho. Y porque digo que nunca iba a caer, ya veo que sí. ¿Qué? No, ahora sí. ¿Porque nunca iba a caer? No, que no. No, pues es que acá cuando los ocho es diferente. No, que no ibas a... Siempre lo escucho en internet, en YouTube, y dije, no, bueno. Este güey tiene la voz diferente. Oye, es que consumes el guachicol, compadre, ¿no? Mira, aquí hasta me ríen de que diario lo oímos y me la explicaron. Ándale, ya viste, por andar de hindú, compadre, ahora sí te insalta. ¿Verdad que sí? Pues por favor, familia, díganme cómo se oye el Panda Show. Toda la máquina. Eso es todo, ya nos vamos. Jueves 7 de noviembre, regresamos mañana en la emisión 294 del Panda Show. Soy el Panda Zambrano, gracias, buenas noches. Pásenla bien. ¡Ay, está madre! Calentito, chile rojo, dulce, rajita con queso. ¡Ay, atolito de chocolate, champurrado, atolito de arroz! ¡Se acaban las guajolotas! Cuando paso por tu casa, me quito los calcetines. Pa' que no diga tu mamá que me ruguen los patines. ¿Qué te parece? Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Very, very, very.